Bueno, este es el audio para geografía. Espero que esté bien, profe. Nos vemos el miércoles. A mí me gusta lo de cielo. ¿Por qué nada? Sí, profe. ¿Qué pasa? Ah, pues está chico. ¿Qué tenemos mañana, profe? ¿Qué tenemos mañana? Biología. No, tiene que ir para el profe, le tiene que poner la nota. No, profe. Sí, ya sé. No, Por 15 minutos o que te